El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Hola gente, bienvenidos al Papayal Musical. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez de A los Tiempos y estamos en compañía de Estefi J. Catherine. ¿Cómo están, chicos? Acá mi compañero está un poquito gangosito. Eso, es que es el frío, dormí yucho. Debe ser la calor, como dirían por ahí. Pues la, sí. No, es una costa. La calor. Eso es. Y estamos con... Y hola, papayales y papayalas, buenas noches, hoy día martes. Mamá martes, 16 de agosto del 2016, 8:02 de la noche, empezamos el papayal musical. Ya, puntualitos. Prendidos, con ganas, cero gripes, bueno, con gripes, con descotes, con todo. Estamos con la presencia de los invitados. Vea, pero presencia de Galpana. Por favor, ¿a quién tenemos por ahí? Tenemos mucha gente invitada. Vea, nomás, claro. Presente, tenga la bondad. ¿Cómo están, amigos y amigas? A los años que vengo acá al Papayal Musical. ¿Qué? Sí. Como dice usted, amigo Henry. Ya, desde diciembre. ¡Qué bendición! Le saluda el auditor Felipe Mosquera, viniendo a poner orden a los años acá al programa musical. Nos trae buenas nuevas. Claro, muchas sorpresas. Estamos planificando una serie de eventos y cosas para el Papayal Musical y sobre todo para la página web. Alaja, y también que vamos a rehabilitar el YouTube también. Estamos transmitiendo en vivo, creo, por eso. Es que acá en producción le ponen el aleluya. Sí, de, porque estamos ya con buenas nuevas, con nuevas esperanzas que nos ofrece nuestro... ¿Usted cuándo viene? Ya viene con buenas nuevas. Claro, ¿ya? Yo soy un ángel guardián. Ajá. No, ángel guaraca, ángel guardián. No, ángel guardián. Ah, ya, perdón. Así que, gente, no se despegue la sintonía de Papayal Musical. Como siempre, tendremos la buena música y grandes sorpresas más adelante. Pueden empezar a escucharnos, ¿dónde, mi querida Tefa? En www.casalacultura.gov.es o en 940 AM. A través de todo el mundo por el internet. Ya tenemos a los invitados que están por ahí. Henry, pero bueno. Mandemos un poquito de saludos esta noche o ya mandamos. Mande, por favor, tiene el micrófono. Mira, vamos. Un gran saludo para Michelle Oña, que nos escucha desde la parte de... Yo la encontré en el hospital de seguro. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Prácticas, que está trabajando ahí de doctora, ya me dijo. Ah, vea nomás. Sí, un saludo por allá por el hospital de seguro, que la encontré hace unas... ¿Qué será? Hace un mes, dos meses. Ah, bien, le mandamos un seguro. Un seguro de vida. Un seguro de vida también. A Michelle, también un saludo también a la gente que nos está escuchando en Llano Chico. Nos escuchan en la Armenia ahora. Ah, vea. Primos de mi esposa que están escuchando en la Armenia. También mandamos saludos al sur de Quito, nos escuchan en Hospital del Sur, en La Mena, nos escuchan también en el condado y toda la gente. No vea, tenemos aquí también unos perritos, internacionales con también, ¿no? Nos escuchan por ahí. Ya. Traerá la fundita por si acaso. Así es que, bueno, vamos con algo de música y para... Por favor, ¿qué tenemos de la percha musical, mi querida y estimadísima producción? Tenemos al de al lado. Eso es. ¿Qué dice al de al lado? Vea, los daños también le veo a usted ya. Al de al lado. Le ha tratado bien la vida. Venga, el chico de al lado sería él. Bueno, panas, buenas noches. Ahorita vamos a escuchar una primicia de Specials que se llama Ghost Town. Vaya, macho. Así que, mi querida gente, ya venimos con estamos los armaditos. Papayales, los invitados Melón. Y todo el mundo aquí. Y los escotes, todos. Y los escotes, y las calvas. Así que, ya venimos. Entonces, gente, así empezamos la noche aquí en el Papayal, mi querido Henry, Tefa. Me veo media aguardentosa su voz. Un poquito nomás, ¿verdad? ¿Qué es la gripe? Está medio sospechoso él. Medio sospechosito. Nos mandan saludos también desde la mitad del mundo. Nos escuchan en Loja a través de la web www.casadelacultura.gov.es. Pueden escucharnos alrededor de todo el mundo, ¿no? Esa es también en el dial. La gente ya puede empezar a escucharnos. Si quieres llamarnos, no lo intente porque no vale. Así pero es. Pero pueden llamarnos a los celulares, ¿por qué no? ¿No? A 098-73149. O conectarse con la página del Papayal Musical. Claro que sí, busca el Papayal Musical. O en Steffi J. Catering, ahí sus mensajes, solicitudes serán aceptadas. Ah, vea, pueden solicitar lo que quieran. No, solamente solicitudes de amistad, mensajitos por ahí. Si no contestas, porque no puedo, la verdad. Bueno, ya está pendiente. Steffi, pueden buscar en Facebook. Ah, Tesoro también puede buscar en Facebook. No, a mí solo así nomás. No, Juan Chuquitarco. No, ya no es Juan Chuquitarco. Ya no, ya murió. Ya, ahora es Manuel Chipuxi. Manuel Chipuxi. Esa es. Un saludo a Manuel Chipuxi, un gran seguidor nosotros como Viver Escati. Esa es Viver Escati, un gran saludo para Viver Escati. Un aplauso para Viver Escati, que siempre nos da el atuendo, nos da fecha. Ya lo estaban llamando para cobrar el pollo, vea. Ah, cierto, que se ganaron un cuartito de pollo o pollo entero. Lastimosamente era cuarto crudo, pero ya se ganaron. Oye, era mi pollo, yo me gané el pollo. Ah, usted ganó. Sí. Ah, bueno. Pero ya, bueno, ya le vamos a dar, ¿ya? ¿Cómo está? ¿Irá a recibir? Ya, de una. Pero bueno, ahí quedamos, de gol. Ahí quedamos. Y bueno, gente, ahora sí estamos aquí en el Papayal. Ya le estamos acostumbrando a toda la gente, casa llena. Vean nomás, pero mi no querido Agenda. Estamos aquí con dos bandas invitadas, dos grandes amigos. Bueno, vamos a hacernos amigos esta noche. Ustedes, panas. Empezamos por acá, por la derecha mía. Vean, mi querido Agenda. Por favor. Saez, preséntese, panita. Hola, yo me llamo Nicolás Torres. Soy de Stompers, el bajista de Stompers 77. Lastimosamente los otros panitos no pudieron venir porque son mandarinas. ¿Dónde están? Son mandarinas. Mandarinas. Está trabajando los uno y el otro está de viaje, entonces. A ver nomás. De ley. Un aplauso a Stompers. Claro. Sí, gracias. Brother, pero uno saca la cara de todos, mijo. Claro, pues uno tiene que sacar. Aquí y con mi perrita Toa. La Toa. Con mascotita aquí. Esa es. A ver, por acá en la derecha. Medio conocido, le ve usted, vea. Esa es. Con peinado ya. La cara conocida. Muy cara conocida ahí. Hola, hola, panas. A los tiempos, ¿se acuerdan del buen Jesús? Esa es, vea. La acordamos. Siempre se levanta saludos a la mitad del mundo, vea. A usted ya soñan. Ya. Dele. No, la ñaña está en Calderón. Pero bueno, ya. Esto es. Ya, yo toco en los Old Megaphone. Estamos ahorita con nuevos proyectos, nuevas. Renovando y todo, nuevas caras también. Yo toco la guitarra ya. Y ahorita estamos algunos panas. Ya mismo viene el gordo sinvergüenza que ya. ¿Cuál gordo? El Tuto. Gran querido amigo. El más querido, el Tuto. Por allá, ¿quién tenemos? Dice People, yo soy Luchín, el bajista de los Old Megaphones. Aquí en la casa. En la casa, panelitas. Y por allá, cara nueva, creo que hay. Hola, amigos. Me llamo Héctor. También sí soy, bueno, no tan nuevo, ya, o sea, toco con los megafones, toco el sax. ¿Megafones? Muy bien, un aplauso a la banda que se ha invitado esta noche. Y por acá, ¿y usted? A los años. Buenas noches. El Tuta. El licenciado, como le dice. Exactamente. Viene cansado, ya viene a Tuta. ¿Por qué viene de tarde ya? Estaba yo así. Tuvo mi batallamiento, pero no son reales, ¿no? De lo que sí, déjale respirar un poco. Un aplauso a la banda, vean, un aplauso. Bravo a los invitados que nos acompañan esta noche. Estaremos conversando con ellos un poquito más adelante. Mandamos saludos a la gente que empieza a conectarse. Pues escribirnos al WhatsApp del 099-8873-149 o también a la página de Facebook, El Papayal Musical. Búsquenos y nos pueden mandar saludos. Mandamos un saludo también al Pintado. Nos escuchan el Pintado en Amena 2, también en Amena del Hierro, todo lo vandálico, vea. ¿Por qué será? La perro. Sí, vea, chutas de aquí. La perro alta. Falta los de la Pizulí nomás. La Pizulí nomás. Luluncoto. Luluncoto. Luluncoto está niñado todavía. Claro, ¿qué no te vive ahí? Claro. Está niñado. Claro, no conoce a la piñata. No. A Carecrimen. Sí, sí. Ahí se me sí. Claro, se cae mal más arriba. Claro, vecino. Cinco Esquinas, escucha también en Orquídeas, en Monjas. Y bueno, nos están escuchando también de Semilla, que nos van a tener sorpresas con nosotros también. ¿Cuál? ¿Semilla de Mostaza? Exactamente. Ah, vea, nomás, ¿qué pasó? Va a hacer un concierto y... ¿En dónde, vea? Están pidiendo Café Democrático. Hágame sabor. Entonces están haciendo algunas cosas por ahí. Bueno, muchachos, cuéntenos la primera banda invitada, ¿qué cantan? ¿Qué estilo de música tocan? ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué Stompe 77 primero? Stompe 77 significa como pisotón de botas, sí. A ver, no, del año 77, donde se unieron los Punk y Skin. Nosotros hacemos Street Punk. Street Punk, hoy, y en nuestras letras lo que más decimos son las cosas que vivimos en la calle. Las cosas que vivimos desde el colegio, desde que éramos chamos, así. Chavales. Ajá, chavalazos. Entonces, desde que te decía, córtate el pelo. Claro, ajá. Entonces... te jalaban las patillas. Por eso es chicos problemas y las letras. Claro, nosotros los chicos del problema, así del colegio. Los malcriaditos. ¿Del problema mental o del problema...? Los malcriadazos. ¡De ese problema! Ahora sabemos por qué es problema. Muy bien, muy bien. ¿Y qué estilo son ustedes? ¿Qué es eso del street punk? Bueno, el street punk es... como que el punk renació porque en los años 70, así es como en el 89, perdón, el punk se comenzó como que a vender, como que a hacerse así como estrellitas de punk a los punkeros. Entonces, la novelería. Entonces, la nota no fue así, cachas. El street punk entonces salió desde las calles, así como el nombre mismo lo dice, para que el punk retome su fuerza, pero con el acompañamiento de los skinheads. ¿Qué es esto, claro, de los skinheads? Cuente un poquito de eso, vea. El Luchito, saque el micrófono y cuente, vea. Cuente. Fallamos. Pero oiga, ustedes de Old Megaphone, ¿verdad? Fallamos, amigo Buitrín, lastimosamente no me reconozco como skinhead. Pero sabe un poquito de mejor. O sea, me gusta a mí mucho esto de la onda jamaiquina. Y esto fue pues, así como dice el amigo aquí, Buitrín, el chico problema número uno. Número uno. Bueno, esta nota de los skins tiene como su historia pues allá en Inglaterra y no tiene nada que ver con esto de los nazis. Pues. ¿No? Mucha gente dice movimiento que, de música. Exactamente, viene como un movimiento de música donde siempre ha habido y existido bastante solidaridad y lucha, de hecho. Pero acompañado de los pungos por ahí medio. O sea, de hecho, igual así en la historia hay como skinhead negros, porque la historia va como desde Jamaica. O sea, si uno quiere reconocerse como skinhead, debe reconocer a Jamaica y las raíces negras primero. Entonces, además estamos aquí culturizando. Ahí se unieron pues así con los punks a dar fuerza al o sea, street que, punk. Vamos, que es ahora punk, el oil. Al oil. O sea, totalmente lejano a lo que nos vienen diciendo, que el skinhead es racista, golpeador. Nazis. Claro, que esos ya son nazis, ¿no? O sea, pero es su ideología, porque de ahí no son, o sea, son personas que tienen como trastornos mentales y sí, medio raro. Nomás son los skin rojos, creo. No puede decirse, nada, que ver. Nomás. Un nazi nunca puede decirse skinhead. No, un nacional socialista así practica así pura basura. Así. Son bonheads, son cabezas huecas, como les digo. Vaya, ahí lo están desaznando, a mi querido Henry. Claro, sí, bastante desaznado. Y por acá, a ver, muchachos de los Old Megaphones. Cuéntenme, ¿de dónde sale el proyecto? Usted vea, mi querido, tú tenés años, ¿verdad? Cuente. De Old Megaphones se hizo ya casi como un año. Un año más o menos estamos ya formados la banda. Con músicos de todo estilo de música. ¿Qué tocan de ahí los Olmega? Estamos haciendo un proyecto de ska jazz con reggae, con raíces reggae. Y fusionando algunos estilos. Y de la cabeza de cada uno nos va saliendo algunas cosas. Muy bien, ¿y a qué le cantan? ¿De qué son sus temáticas? El tema es bastante social, siempre. Uh-huh. El buen reggae, el buen ska siempre tiene algo que ver con raíces sociales. Ahí para ponerle a bailar a la gente, ¿no es cierto? Exacto, el ska jazz que nosotros estamos haciendo es full movido. Muy bien, vamos con algo de música. Ahora vamos con algo para empezar a familiarizarnos con la música. Nos vamos ahora con algo de Olmero, con usted. A ver, presente a mi querido Jesús ahí. ¿Con qué vamos ahora? Ahora nos vamos con el buen invento, con la buena banda de Olmega. A ver, oiga, pero una pregunta ahí. ¿No tenemos nada de acá de los Topper 77? Sí, te vamos a sonar un temita ya después de los panitas. Muy amable, no ha sido chico problema. No, es chévere. Ha sido amable. No es relajo. Y bueno, no se separe del papayal musical, gente. Thank you. 2220-966 Y seguimos aquí en el Papayal Musical. No tenemos teléfonos ahorita, pero puedes seguirnos, puedes escucharnos en www.casalacultura.gov.es o en 940 AM. Vaya, a ver, nosotros tenemos una preguntita por acá para hacerles a nuestros invitados. ¿Cuál será? Ahí te quiero ver. Suerte. Para usted, ¿cuál es el mejor día de la semana? A ver, por allá, por allá. No, por acá, por la izquierda. Los viernes. No, no, pero los martes también. Ya porque toca, dice. Ya porque el Henry le dio un codazo ahí. Pero claro. Continúe, por favor. ¿Para usted? Para mí, los martes. ¿Sí? Los mamá. Para mí, los mamá martes. Ah, los mamá martes. Así porque... mismo. Porque no es lo mismo mamá martes que un mamá martes. Ah, muy bien. Un aplauso, por favor. A ver, continúe con las preguntas. Mi querido, ya. Ya dijeron que es el martes, pero ahora falta... Se están acomodando por ahí. Acomodando, buscando los ojitos en el asiento. No creo. A ver, ¿de qué horas a qué horas los martes de Avipan? Los martes de 8 a 10. No, pues ya. Ya perdí. Esa hora le fregó ya. No, ya le fregó. De 9 a 10. Empezó bien. A ver, por allá. Usted también. ¿De qué horas a qué horas, mi pana? De 7 a 9. ¡No, ve! Este país se quedó ya. A ver, por acá. De 8 a 9. ¡Ale, ya, bravo! Este más sabe, este más sabe. A ver, del instruido, ve. Claro, sabe, ha leído. Ah, ya leí ahí en el cartel. Me pasaron el cartel. Copiando. Ah, muy bien. Sabe. ¿Qué haría de 9 en adelante usted, vea? Por ejemplo, yo llevo a mi casa a ver la tele. ¿Usted qué haría a partir de las 9 un martes? Hoy, por ejemplo. ¿Pasear al can? Claro, llegar a mi casa caminando y a dormir. Ah, ¿se va caminando desde aquí? Sí. Ve, loco, ve. Jesús, ¿usted qué haría? Pero acérquese, vea. Acérquese. Está muy lejos usted. Igual, llegar manejando y a dormir. Pues, cuando pero después de un arduo día de trabajo. Ah, vea nomás. ¿En qué trabaja, vea? Yo trabajo en Farmilas, hermano. Ah, ese, loco. ¿Todos trabajan ahí? No todos. Acá en qué trabaja, vea. Ya cambiamos de tema, vea. Por favor. A ver, por acá. Chuta. Sus oficios detrás de los escenarios. Ajá. De todo, cocina. Hace uno, o sea, uno cocina, uno... Plancha. No, plancha. Ah, trabaja de mandarina, ya. Sí, pero porque me chupan hasta la última pepa. Ah, claro, entonces estás remunerado, dice. Hasta el último suspiro, hasta la última lágrima, dice. Se hace de todo, pero ahí uno... Para sobrevivir. Claro, exactamente. Está bien. Si no, no se come. Claro, y si no se come, no se vive. ¿Usted, panita, a ver a qué se dedica? Hago música en la calle. Vea nomás. A ver nomás. ¿Pero qué tipo de música? ¿Dónde se le encuentra? Música nacional. ¿En qué semáforo? Por el centro. En el semáforo. En el segundo semáforo de la tercera esquina. Ah, por aquí cerca también. Sí, por ahí. ¿Usted ha sido vecino, vea? A ver nomás. Ha de venir a visitar, pues, de este de cosas. Debe venir más seguida. Muy bien, su casa. ¿Usted a qué se dedica, vea, mi pan Stomper? Yo trabajo en el Wire Studio. En un estudio de grabación y ensayos. Vean, o sea, ¿cuándo quieren llevar? Cuando quieran, invitados de la Nena Shunku. Invitados están ahí. ¿Y dónde queda eso? En la calle de la Ronda y García Moreno. Ah, vean, ¿no? Ah, también casi cerca de aquí. Allá vamos a ir por allá. ¿Usted a qué se dedica, mi querida Steffi J? Yo soy promotora. La mejor promotora de Quito. Así será. Madre. Sí. ¿No te le cree? Así es, Sito. Ya dice. Muy bien, querido. ¿Usted, tesoro, a qué se dedica? ¿También de todo? Yo también de todo ahí. Paso en la casa, todo chévere. Cuando me llevan de payasito, se va. Toca ir de payasito. Ah, también va de payasito. Ajá, de payasito. Ah, ¿no? Muy bien, tesoro, eso me sorprende. Hágame saber. Golazo. Buenazo. Y bueno, vamos con el tema del día, vea, mi querido Henry. Claro que sí, el tema del día que estaba publicado en nuestra página de Facebook. ¿Es? ¿Qué hay de nuevo, viejos? Decía. Esa es. ¿Qué entiende usted por esa viejo? Frase? No del no del conejo, del conejo, no. Simón, pero ¿qué le entiende ahora? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Le entiendo a... como que... ¿Qué más de pana? Ah, vea, bueno. También puede ser. Simón, vea, por allá. Por ahí los dos megafons. ¿Qué megafons? Claro, ¿Qué un, ¿qué como un saludo. ¿Qué más, ve? ¿Qué hubo, ve? O como, ponte pilas. Ponte pilas, ve. Pero hablando de eso, bueno, ¿qué hay de nuevo en la música? ¿Qué han encontrado ustedes en la música? ¿Cómo ven la escena? ¿Cómo ven el movimiento? ¿Hay algo nuevo? ¿Sigue lo mismo? ¿Se ha perdido la fuerza? Es difícil. En este tiempo está muy fuerte lo que el tema musical. Complicado. Hay bastante pop, que se dice por ahí, y bastante, competencia. No, como siempre, en la música buena no dan chance. Y no se puede vivir de eso, ¿verdad? Exacto, aquí en el Ecuador, bueno, uno personalmente es músico de profesional. Vive todo el día en la música. Claro. Uh-huh. Y la cosa es que, como te das cuenta, toda la vida se vive música, pero, o sea, de profesor, porque de ahí... Rellenando, entonces. Rellenando, exactamente. Como te decimos nosotros, muchos de los que estamos aquí trabajamos en... En lo que es MediCity, así, rellenando. Ah, mucho trabajo en MediCity. Menos de joven. De... Ah, usted no. Trabaja, vea. Ah, dijo de todo. Al lado del chico saxofonista de la Plaza Grande. Muy ah, claro. Usted también tiene su puestito por ahí. Sí, pero no pregunten de qué. Ah, ya, eso es bueno. Dejémoslo en verduras. Chomelos, así. Déjenle en verduras. Ya. Asterisco. En verduras. Pastelitos de chocolate. Y eso, yo pienso que la música en este tiempo está fuerte para las personas que hacemos música. Difícil, tratamos. ¿No? ¿Crees que han ido cambiando las cosas o se han ido empeorando? Está peor, últimamente es peor para todos los músicos. No le dirías no a alguien chance, que se dedique no a estudiar música. O sea, de tal vez de, por pasión. Es hermoso estudiar música, sigan estudiando música. La gente que busca, que le encanta la música, siga adelante en la música. Pero personalmente al músico es muy duro la vida. ¿Es necesario el escenario o solo se puede mantener como grupos de ensayo, de seguir tocando en o sea, yo pienso casas? Que para que te conozca la gente, para llegar a la gente, sí es importante, es necesario, ¿no? el escenario. Vamos con así con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las bandas de antes con las bandas de hoy? De hoy. Sí, o sea, claro. Está diciendo que el street punk, pues. No, o sea, ya creo que eso ya lo resolvimos. No, la gabulín, vea. No, es la gripe. Es la fiebre, está dando fiebre. Pero vamos, ¿cuál es la gran diferencia? Vamos con una rocola bacalao con una diferencia ahora con ustedes, con Deón Mega. Bueno, yo creo que lo que nos diferencia bastante es como la plata, que la escena, la plata. Claro. Yo no me animaría de hablar como que de alguna banda en específico, ¿sabes? Claro, porque o sea, un capaz ejemplo. Que alguno cacha como por dónde va su nota, su evolución y todo, pero sí considero que ahora hay bastante pop, ¿ya? Como... Lo que le gusta a la más media es lo que se graba, es lo que uno, o sea, uno aspira a tener. Yo he escuchado a bandas de reggae nuevas que son pop reggae. O sea, nada. Vamos, que se ha degenerado un chance el género. Copian. O sea, es todo lo que quiera la más media, todo lo que quiera la gente te da, y lo que ahora la gente quiere es amor. Más rápido, amor. Lo que la gente creo que quiere más vender, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo creo que la diferencia como con Stompers y All Megaphones es que pueden existir otras bandas de buenos músicos, pero uno es calle, como que dice. O sea, uno le apuesta a lo underground, uno le apuesta a su escena, a lo que le gusta, a su pasión, pues. Entonces eso como que es la diferencia entre nosotros y los otros, y las otras bandas. Vamos ahí, ¿qué tal? Es difícil, ¿no? Complicado claro. Salir de surgir como banda, entonces. ¿Qué tal la amistad ahí con los Stomper 77? Mucho. ¿De dónde surgió por ahí? Chuta, ahí del escenario mismo. De algunas bandas. O sea, por mi parte personal, desde el escenario mismo nos conocimos igual en conciertos antes de que yo toque en Stompers, le conocí a Luchito ahí en unos conciertos, después ya ahí mismo cantando, ahí mismo, en las flores, vende flores. Y después fuimos coincidentes en bandas, compartimos cartel y desde ahí comenzamos a cachar que como que tenemos una cierta afinidad, entonces sí es un buen cartel, o sea, Stompers y All Megaphone. ¿Qué tal la gente en estos carteles que han hecho ustedes? Chuta, se llena, a full. Sí, el de la Colite es bacán, sí, la Colite, pero lo que nos falta es como que un espacio más abierto, porque la mayoría de conciertos que hacemos siempre son en espacios cerrados, y que máximo entran unas 200 personas, y hay full gente que se queda afuera. Entonces, lo que nos falta es un poco de apoyo y organización entre bandas mismo. entre bandas. Entre bandas mismo, sí, porque... No, no hace falta como que le... Ajá, como que el todo de autogestión, nada de estado. Y otro punto es que acá las bandas grandes quieren un poco dejar a un lado las bandas pequeñas, ¿no? Y todo es cuestión, porque jalas público, porque eres comercial, porque tienes más plata, y eso se ha visto mucho. Diga nombres, diga nombres. No voy a decir nombres. Lo que he visto, diga porque nomás. Son mis amigos, entonces. Ah, mucho para mejor, colmo, entonces, vean nomás. Vaya, mucho mejor, vaya. Mucho mejor, ya no le reclaman. Pues. Esa es. Pero bueno, vamos con algo de música, mi querido Henry. ¿Con qué vamos ahora? Usted está aquí voceando las canciones de mi querido Jesús. Ahora vamos con One Step Beyond the Madness. Vean nomás, ¿de dónde salió esta canción? One Step Beyond. Sí. One Step Beyond, de hecho, es como una canción original de Prince Buster. Ah, vean, nomás ya después nos vamos. La canción que va a sonar ahorita de Madness es como que la versión de la segunda oleada. Y ya, sí, para que la disfrute. Ah, vean, nomás, vamos a disfrutar. Pues ya venimos. What's this? This is the heavy, heavy monster sound. The nastiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Bueno, gente, y seguimos aquí en el Papayal Musical. Estamos ahorita en el rincón de Ventana a la Calle. El rincón del Vago. Esa es. Claro que sí, estamos justo en Ventana a la Calle. Nuestros pero bueno, vamos primero con sugerencias y comentarios. Un poco de saludos, mi querido Henry. Por favor, un saludo a la. Ya mismo entra. ¿Cuándo entra a clases a los estudiantes? No sé. Septiembre. Septiembre, creo. Sí, un saludo a los estudiantes de la escuela Giordano Bruno allá en la Mente. Eso no importa, ¿para qué no? De ley. Ya cuando se ve ya lustrados los zapatos desde inicio de clase. Como lunes. No me digas. Los de charol. Es el uniforme. Eso, la camisa blanca, ese es señal de que ya es lunes. Esa es. Eso es mentira. Es mentira. Bueno, eso, yo me separaba del viernes cuando veía los zapatos de Charol, sabía que era lunes. Ajá, sí, no, querida, no le gustó. Mi querida Tefita, saludos. A ver, yo tengo saludos para acá. Para mi saludo correspondiente para México, Jalisco, para Rigo, que nos escucha siempre nos sigue. En México. Ah, vaya, lindo. México, güey, mi... Estuvo bueno el chile, dice el chavo. No, todavía no me da chile. Ya cuando vaya por allá me da todo el chile. Ah, no, tú cacho. Sí, cacho. Me da todo el chile de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores. Caramba. Para Patricia Gavilanes, que está en Taisha, en el oriente. Está por allá trabajando de doctor. Ah, y para mi querido Jonathan, que también es mi doctor, A ver, nomás, un gran saludo para ahí, pana. Saludos, enfermo, estoy escuchando. Chuta, saludos para mi mujer y mi hijo que están en la casa. A ver, un gran saludo, ¿ves? A mi mamá. No. Por allá, vea, los de All Megaphone. Saludos a quién le está escuchando ahora. Hola, tía Gertrude. ¿Qué fue, tía? Ahí para la familia Mantilla y en especial a mi esposa que está en el auto escuchando. Ah, vea, la Isabel Mantilla. Tienen saludos. Yo ahí para todos y todos esos vagos y vagas de ahí que andan en la calle saboteando toda esta pendejada. A ver, nomás. Por allá. Un saludo para el enfermo y los de narcolepsia. A ver. Oye, yo tengo una lista de médicos que los pueden curar, si quieres. No. Cada uno. ¿Usted, saludos? Todo bien. No, no quiero saludar. Aquí tenemos hasta la fotógrafa, vea. Saludos. ¿Cómo se llama? A los vaguitos de ahí para que sigan conspirando y a mi gente, sí, mis hermanos salvajes, indómitos, que sigan así toda la vida. Me siento que están escuchando. Vean nomás. Por favor, me quedó justamente esa palabra. ¿Qué? La idea es hacer conspiración, caos, sabotage. ¿Cómo se lo puede hacer? Exacto. Demanda aquí. Tiene voz y voto aquí. No hacerle caso a los municipales y tocar en la calle. Yo por eso me parqué la otra vez en contravía, pan. Arrecho. Hay que ser como autónomo, así. Como si estamos apoyando como que esta vuelta, apoyándonos entre bandas, en underground. Asumir una autonomía, no esperar del Estado. Eso que es un concierto autogestionado y que tenga vallas del Ministerio del Interior apesta. Y ojalá que les duela las orejas y su perra actitud. O sea, apesta, ¿usted sí no tocaría en un concierto que organice algún ministerio? No, porque no. Me dejan, me apagan los micrófonos cuando estoy hablando de autocultivo. Ya ha sucedido ya eso. Ya, ¿dónde les clausuraron? ¿Sí ve? Sí, nos bajaron el volumen. Ah, les bajaron el volumen. Ay, a que grite, pues. Ah, ustedes son pro, a favor. Claro, yo y como que la banda de Megafus y los Stompers también, autocultivo, gente, de todo, así pilas con la dieta vegan, autocultivo de todo, así, mete una semilla a la tierra que esto está vivo, así, que se trague toda esta pendejada, toda esta mierda, toda esa hippieada que se la trague, así, ir a trabajar todos los días, eso es el hippie. Trabaja la tierra, autocultiva tus plantas y ya, pues así, apoyen igual la cannabis, así, sánense con la cannabis. Vean nomás eso de la cannabis, cuente un poquito eso de la cannabis. ¿Qué es la cannabis? Manejen en contravía como el pana. O sea, la cannabis en realidad es una planta muy, muy hermosa, diría yo. O sea, se puede sacar bastante medicina de ahí, incluso puede curar el cáncer, que es lo que más está en auge ahora. Se hacen ya y de hecho apoyamos nosotros como la sanación y por ejemplo señores, señoras que sufren con esto del cáncer, de la artritis, que se están sanando con cannabis y se ve, y el Estado está como ciego pues porque apoya esas farmacéuticas de mierda que nos siguen robando. Sí, Medicine, y así están saboteando ahí adentro, yo lo sé. Ah, es la magia nomás. Que no escucha a esos jefes. Ay, ya. Ah, muy bien, muy bien. Una cosa es trabajo, otra cosa es la convicción. Vea nomás. Sábado y domingo hay otra medicina, diga. Entonces, tal vez sea prejuicios morales, ¿no? Manchana. Todas estas cosas de que si consumes. Ya te tildan como que... Bueno, ya sabes, ¿no? Claro. Cara dura, pulpo de tus padres. El alcohol mata más gente. Ah, vea, no es... Pulpo infeliz. Lo permitido mata mucho más gente y eso incluye las farmacéuticas. El Ribotril ha matado más gente. Ah, vea, no más. El Sosegón. El Ritalin. Ya conocido. Tritamnol, mira lo que pasó. ¿Qué te pasó? Estás un enfermo ahora. Seguimos enumerando las pastillas. No. Siga. Bebetina, por ahí. No, bebetina, nada. La azulita también creo que se mandan por ahí. ¿La azulita? ¿Quién se manda el azul? El gordito. Me mando el azul. Y doble, dice, por si acaso. No, sí, pero la nota yo creo que con la cannabis... Está así como que bien latente y de hecho se puede sacar fibra incluso para construir casas de ahí. Entonces, hijo de madre, ¿cuánto hay que sembrar? Bastante. Eso lo hablamos. Sí, de crear... Para consumirnos. Para como que consumirnos. Claro, se puede hacer ropa con cannabis. Vean nomás, tejido de cannabis. Sí, acá hay una comunidad canábica bien fuerte. Bien fuerte, y estamos, y como igual la gente que sabotea, estamos y estaremos, y mañana seremos miles. Y que lo sepa toda esta huevada, si mañana vamos a ser miles. Que se preparen. Bien, hermano, están armados. Que se preparen. Armados, estos y peligrosos. Hasta los dientes. Vean nomás, ¿no? O sea, hasta que... la boca y la lengua, indómitos siempre. La idea es no dejarse, ¿no? Poner la voz de protesta, sí, por muchas cosas que se ven injustas, que mucha gente nos reclama, más bien. Sí, que son comunes y a diario. Sobre todo asumirse, porque uno espera que le den haciendo, y esta es la idea, así como trabajar con bandas así como Stompers, que no espera que le den haciendo un evento, o que le den plata para hacer un evento, sino que lo hace. Ahora vamos que pone en acción. Claro, reclamando como bandas, o sea, como bandas conjuntas, ¿qué reclamarían ustedes en conjunto? O sea, lo que más se reclama es la desunión y de las mismas bandas, así, porque las unas se tachan de un estilo, las otras de otro, y siempre hay peleas. O sea, como que, oye, loco, ¿vas a tocar en esta banda, en este concierto con estas bandas? No, que a mí ponme segundo porque estoy peleado con esta banda que toca primero. Entonces, bueno, primera vez que denuncian eso. Cacha, esa es la única mierda, pero de ahí... todo bien, ya. De ahí los conciertos que hemos organizado como Stomper, pucha, nos han cambiado así en ese mismo día. O sea, aparte de las broncas, todo bacán. De las broncas siempre va a haber en conciertos de punk, de todo, siempre va a haber broncas. En nunca he echado de puñetes, de golpes. Pero en el mismo pogo se matan ahí. Pero, pero la pelea es por el estilo o por en sí la banda. No, la no son peleas, sino son como que malos entendidos entre bandas. Porque de ahí peleas en el pogo así, o porque están borrachos, o porque en la calle pasó algún facho y le fueron a correr. Así. ¿Qué es eso de facho? Cuente un poquito. Los nazis. Se tiran de nazis, pero no son nazis, son ecuatorianos. Hay nazis aquí. No. ¿Saben de eso? Hay. No, así dicen que son, pero son solo mestizos. Tatuados. Era hijo de la vieja calavera. Descendientes de la vieja calavera del Tihuinza. ¿Y entonces? Descendientes de la sangre de Bolívar. Es apellido tan Tupac, si se cree nazi. Chuquitarco. Para que vean nomás. Es del más grande. Bueno, sí. Ah, ¿cuál? Muy bien, vea lo que vamos aprendiendo un poco más con los invitados. Vamos con algo de música por ahí. ¿Qué tiene la percha musical? ¿Qué querido Jesús? Bueno, hasta eso. Más saludos a mi querido Henry. Por favor, a la gente, nos están escuchando temas interesantes. Mucha gente está también como que asustada por lo que hablábamos del autocultivo. Vean nomás. Un poco como que espantada porque como que piensa que promovemos. Que hay que culturizarnos y salir de la hipocresía que existe en la sociedad. Es el caso. Ser hipócrita es. Un aplauso a ustedes. Se lució con la hipocresía. Fuma y vive y no me pises de sembrado. Eso. No, pero cosechen y todo, pues gente, ahí ponga su semilla a la tierra. Si a ver, no sea más. Cannabis, no se asuste, deje de ser curuchupa, deje de ir a misa, ponga una semillita a la tierra que le va a culturizar mucho. Y un poquito de manzanilla. Muy bien. Y va, a ver, venga mi querido Jesús, venga. Y unas zanahorias por ahí también. Eso es. Ahora ver, con mi canción. Sí, a ver. Pero venga la vamos micrófono. Con una sorpresita de Melbourne Ska Orquesta. A ver, nomás, ¿de dónde son? Cuente una breve reseña. Breve reseña de Melbourne. Ellos son músicos de varios países, incluido Jamaica, Inglaterra, Estados Unidos, son suecos también. Es una banda que tiene más o menos 24 vientos y obviamente la base que es la guitarra, la batería y todo. A ver, así que vamos con Melbourne Ska Orchestra. Y ya volvemos. Call his mother's words. Y bueno, gente, seguimos aquí en el Papaya, vea, con full estamos, debate. Estamos armando frases. Mira, a ver, empiece con su frase. A ver, no, acá primero. Venga. Todo esto va a muro. Todo esto va a muro de Facebook. Que, no sé, pues la crítica es para la gente aniñada que está haciendo cubo, que haga ska, o no sé, la vuelta que se hacía, hablan de delinquir o de estar en contra del sistema y están acomodados en sus casas, que sus papis les dan hasta para limpiarse el culo, así, y hablan de autonomía, es como ser muy inconsecuente. O sea, puro bisú, puro bisú. Hay que creérsela, hay que vivir. Puro bisú. Si yo canto a la calle, tengo que vivirla, así, no solo hablar. Por allá, la otra frase. Sin la palabra, pero. ¿Qué caníbal Cor no puede tocar con la banda Nietzsche, pues? Ah, ya, claro, esa comparación. Sonó el Fablondi y Papa Chango. Ah, bueno, ¿no? Lo duro. Ah, ya, es como que Café Tacuba con. ¿Cómo se llama esto más de aquí? Cruz de Encarnaga, algo así. Como Café Tacuba tocando con Chancro Duro. Más extremo. Las flores con pelo de vagina, pues. A ver, sí. Como Megadeth con Tercer Mundo, algo así. Eso también está bueno. ¿Cómo? Pero bueno, ahora mi querido Ángel llevo el más querido con el más podrido, ¿no? hemos aprendido mal palabras. Ya nos están multando por aquí. Más que todo, o sea, ahora, buen tema, ahora el apoyo que no hay entre bandas por acá de Stop. No, o sea, si hay el apoyo, solo las broncas, así, por los horarios, de ahí todo bien. No, porque las bandas en sí no cobran, porque saben que nuestra escena no es hacer lucas. Nuestra forma de hacer los conciertos es para que las bandas tengan un escenario como presentar su música y que les oigan más bien, o sea, que sean oídos. Que haya festivales diversos. No, pues estamos diciendo el mismo enemigo, así podemos tocar raperos, punkis, esquinas. Pero ahí es todo unido. Claro, pues todos tenemos un mismo enemigo y venimos de la calle, pues nadie viene de algún lugar acomodado. Pues. O sea, no depende del género. O sea, que si haces cumbia y también tienes ese sentido de ir en contra. Que no contra. Sea la vagancia. Sí, por favor, por favor. O sea, una cosa es hacer cumbia santera, sí, pero chuta, cumbia... Así como Don Medardo y... No, Don Medardo es los descatalanes ecuatorianos, señor, por favor. Ah, o sea, pero nos referimos a ejemplos extremos. O sea, la vagancia. Claro, claro, sí, ya gente que no propone nada, así. Vean, que, ¿no? Que su longa sucia, así ya, pues así. Propongan algo y hagan algo mejor. O vayan a Argentina. Mil quinientos están cobrando. Mil y tantitos, si les pasa eso. Los megafos y los estompes tocan hasta las enlucidas de casa, pues claro. Con actitud, pues ahí. Ah, eso sí, echando mano. Oye, y justo que escucho. Hasta la mano del plato. Bueno, ya habrá que invitarles un sabichito por ahí. Bueno, ya que estamos hablando de este tema de bandas y todo eso. Justamente lo iba a publicar en Facebook también, que las bandas nos piden apoyo a los medios de comunicación y cuando se les invita dice, ay no, es que es la Casa de la Cultura. O sea, las bandas también se nos hacen las ricas y si nos están pidiendo apoyo, o sea, les abrimos las puertas para publicarlos en redes sociales y en todo lo que podamos. O sea, también, por favor, un poquito de colaboración y un poquito de consecuencia ahí. Mira nomás las veces también del día. Ya nos vamos, bueno, a otro programa. Vamos ahora, bueno, con lo último. Tocadas de Stompers. ¿Dónde la...? Vamos la primicia, pues la... A ver. Bueno, la tocada que tenemos con Stompers y el Megafon y es el 24 de septiembre. También viene una banda invitada de Colombia, se llama Urban Noise. Vean nomás. Ajá. ¿En dónde van a tocar? Estamos decidiendo ahorita, no sabemos si es que es en Apucará o en Industria, estamos a votación, dejamos la votación del público. Ajá. Queda cerca a todos. También estamos, o sea, puede ser, estamos viendo esos dos lugares. Vean nomás. Está bien. Y de All Megaphones, el próximo concierto, aparte de que van a tener con Stoppers. Y también se va a presentar con nosotros Conciencia Enemiga. Esa es. Ajá. Próximos conciertos. Tenemos el 27 de agosto en el Festival El Rollo. En el Festival El Rollo tenemos primero que están autogestionando como una banda y vamos a apoyar ahí, pues a dar nuestro granito de arena. Y el otro, como le comentaba acá, el pana Buitrín, el 24 de septiembre junto a Urban Noise, igual un evento completamente autogestionado, no tiene las vallitas del Ministerio del Interior y pero jodiendo nomás. De ver chapas jodiendo, pero está permitido reaccionar. No es algo pasivo, no es algo hippie el evento. Y bueno, gente, nos vamos. Hoy tenemos un programa sin pelos en la lengua. Un poco mutados por la Cercó. Bueno, aquí, gracias. Los últimos saludos, un gran saludo para Carolina Freire, que le quiero mucho, le mando muchos besitos. Sí, para Jonathan Mauricio también que no escuchó, mucho. También te quiero, mi vida, muchísimo. Híjole. Estamos aquí de románticos, usted, mi querido Henry. Un saludo a toda la gente que nos escuchó este día. A don Pato Álvaro. Patito. Disculpará, don Pato. Y bueno, gracias a The Stompers. Megaphones. Bueno, nos vemos la otra semana, ¿verdad, mi querido Henry? Exactamente, venimos con nuevas sorpresas. Se despide de ustedes, Steffi J, y nos vemos el próximo martes. Ahí sí, nos vemos, de la gente. López. Chao, gente. Chao, Wambra. Chao. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad.